es para los medios. Agárrense de la mano. Seguramente este año, según veo en mi bola de cristal, los argentinos escucharán rock and pop como única alternativa para recuperar la alegría perdida. El efecto Corralito los acosará, pero en otro sentido. Al verse encerrados en las frecuencias de otras radios y no poder sacar nada en limpio de toda la confianza que depositaron en ese dial, se verán congelados, esperando nuevamente en un banco alguna respuesta o señal. Rock and Pop, donde el rock indexa y actualiza tu tiempo perdido. Sin cheques, sin tarjetas, sin fondos.